Hoy estaba pensando sobre qué hablar y me ha parecido que quizás era buena cosa hacer un sermón que sea un poco un desván de muchas pequeñas cosas, de varios temas. Incluso uno de los temas es que alguien se ha dejado unos guantes desde hace una semana y nadie los ha reclamado. No me parece mal decirlo en un sermón porque el mismo San Pablo, en sus cartas, a veces comenta que le devuelvan un abrigo que se ha dejado en un sitio, o unos libros y cosas por el estilo. En ese mismo sentido familiar, comunitario, pues también lo digo que los guardaremos un par de días más, pero si nadie los reclama, pues los tiraremos. Después, el segundo pequeño tema brevísimo, del que no voy a hablar mucho tiempo, es que hemos hecho las cuentas de la parroquia y, hombre, yo animaría a todo el mundo a que diera al menos un euro. Un euro. No recuerdo ahora con exactitud cuánto han sido los ingresos, pero la verdad es que iba a ponerlo en la puerta de la iglesia, los ingresos y los gastos, pero realmente estamos algo por debajo de los gastos, y eso que los gastos son los mínimos imprescindibles. Luz, pequeñas cosas que haya que arreglar, etcétera, etcétera. Mucha gente da unos céntimos cuando pasan la bandeja y, claro, muchos céntimos reunidos no hacen mucho. Aquí no es que muchos granos pequeños al final suman una gran fortuna. Muchos céntimos reunidos no van a ningún lado. Yo animo a todo el mundo a que por lo menos dé un euro para sostenimiento de la iglesia. Porque, insisto, no se gasta aquí ni un duro más que en lo que verdaderamente sea necesario. No hay posibilidad de decir, bueno, nos sobra este dinero, ¿en qué lo usamos? Es lo esencial. Al menos un euro. Yo creo que esa es una cantidad mínima, mínima. Y que, insisto, en muchos países, incluso pues no muy favorecidos económicamente, pues dan ese tipo de cantidades. Aquí se ha metido la idea de que el Estado es el que sostiene la Iglesia y no hay forma de sacar esa mentalidad. Bueno, y el tercer punto que se me ha ocurrido ahora, no tenía previsto hablar, pero he dicho, bueno, ya que es una mezcla de pequeñas cosas, es el tema de ese preso político que ha hecho una huelga de hambre. ¿Tiene algo que decir la Iglesia acerca de eso? Bueno, sí, todo suele tener una repercusión moral. Y por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con la moralidad, algo tenemos que decir. Otros lo enfocan solo desde lo político, pero realmente pienso que de lo moral sí que podemos hablar sin meternos en campo ajeno. Lo primero de todo que hay que decir es que nadie debe hacer una huelga de hambre, nadie. Se pueden usar muchos medios para luchar por las cosas justas y buenas. Pero no se puede hacer una huelga de hambre, porque la vida es un don de Dios y nadie puede poner en peligro ese don, ni siquiera dañarlo bajo ese medio. La huelga de hambre es un medio que a Dios le desagrada, que no lo quiere, que nunca se lo pide a nadie. Y el mero hecho de dañar la salud haciendo eso ya es un pecado. El que haga una huelga de hambre comete un pecado. La siguiente parte, que es la que más ha conmocionado este país, ¿debía el Estado ceder o no ceder? Pues yo no voy a contestar a esa pregunta, pero sí que voy a decir una cosa. Y es que la justicia tiene que ser algo, casi iba a decir sagrado. La justicia tiene que ser algo tan noble, tan bello, tan intangible por los intereses humanos, que todo el mundo deberíamos decir, pues sí, hay cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor en este país, pero la justicia es perfecta. Eso es lo que deberíamos lograr los seres humanos. Que todos nos sintiéramos amparados por la justicia. Que por encima de las ambiciones humanas, de los intereses económicos, las pasiones, que supiéramos que estamos regidos por la justicia con mayúscula. Que hombres íntegros, nobles, que solamente buscan lo justo, no lo que quiere la mayoría. A veces la justicia tiene que decirle a todo un pueblo, esto no es justo. Y os aguantáis, porque somos independientes. Ha habido ocasiones en algunos países en que la inmensa mayoría de una población poco menos que exigía a su Tribunal Supremo una sentencia. Y el Tribunal Supremo ha dicho, no. No deben aceptar presiones de nadie, deben hacer lo que se debe hacer. Lo mismo que no puede haber presiones de toda una nación, tampoco las debe haber de una sola persona. Tampoco. Y además la justicia siempre debe estar pendiente de un tema. ¿Qué pasa si todos hacen lo mismo? Si yo determino lo que es justo, no me importará que todos hagan lo mismo. Pero cuando hago lo que no es justo, digo, bueno, esperemos que esto no cunda, porque si todos hacen lo mismo, ese es un signo bastante inequívoco de que algo no ha sido justo. Desde luego, la justicia no debería ceder a la presión de nadie, sea quien sea. Y todos deberíamos sentirnos orgullosos, pero cada pueblo tiene la justicia que se merece. Porque por la justicia, primero hay que luchar. La justicia no es algo que esté así por las buenas. Y segundo, la justicia depende de la salud moral de los que dan de hacer justicia, en definitiva de una nación. Tal como sea la salud moral, las virtudes de un pueblo, así será su justicia. Y si todo va manga por hombro, la justicia irá manga por hombro. Eso es indudable. Es imposible que a todo el mundo le dé lo mismo, que todo sea relativo, que la justicia sea perfecta. Es imposible. Así que yo creo que este tema nos debería hacer reflexionar. Todo el mundo querría una buena justicia, qué duda cabe. Pero también es verdad que los ciudadanos muchas veces dicen, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Nos preocupamos de tantas cosas y la justicia la dejamos, es una preocupación menor, salvo para aquellos pocos que sufran el peso injusto de la justicia. A ellos ya no les dará nunca igual ese tema. Pero como son pocos, ¿cuál es la solución de esto? Indudablemente yo veo que solo la regeneración espiritual de una nación. Regenerar espiritualmente una nación y sus jueces serán justos. Corromped una nación y sus jueces serán corruptos. ¿Qué duda cabe? No podrá ser de otra manera. E insisto, lo que hemos visto esta vez creo que nos debería hacer pensar. Porque se puede pecar en la justicia de exceso de rigor y se puede pecar también de benignidad. Y uno pensará, bueno, si se peca de benignidad no pasa nada. No hay que pecar de nada. Si se peca de benignidad, los frutos también los sufre la sociedad. También. ¿Cuántas cosas deberían ser hechas y por una aparente benignidad pues se dejan de hacer, pero sus consecuencias las sufre alguien? Claro que sí. Claro que sí. El problema de no ser justo es que siempre las consecuencias las sufre alguien. Que a veces no es el que más grita, En fin, yo creo que todo este asunto los hombres justos e íntegros habrán tenido muy claro qué es lo que había que hacer. No me corresponde a mí el enjuiciar determinados temas, pero sí que me corresponde hablar de la justicia. Sobre este tema han hablado algunos obispos y sí que han dicho su opinión concreta, varios. Desde luego, yo lo único que digo es que debemos verdaderamente rezar para que la cabeza del cuerpo social funcione bien. Porque si una cosa afecta a mi mano, pues es mi mano, o es mi pie, o es la cadera. Pero cuando es la cabeza lo que funciona mal, no importa lo sano que esté el cuerpo. El mal de la cabeza repercutirá en todo el cuerpo. Y cualquiera de nosotros preferiría tener una enfermedad en cualquier parte del cuerpo y andar mal, o respirar con problemas, o lo que sea, antes que tener mal la cabeza. Por eso San Pablo, en la carta a los romanos, decía: orad por los gobernantes, orad. Y también, y con esto ya acabo, también es una ironía que después de tantos siglos en que Montesquieu ya dijo que el poder legislativo, judicial y ejecutivo deberían estar separados, que después de tantos siglos, desgraciadamente, en la mayor parte de los países de las democracias no se haya logrado eso. Es una ironía tremenda. Las pasiones de los hombres, las pasiones, que tengamos que conseguir todavía eso, que parecía ya más que conseguido hace más de un siglo, pues no, no. Que todos nosotros, además de cristianos, nos sintamos constructores de la sociedad y nunca nos inhibamos, sino que por el contrario, nos involucremos en hacer de esta sociedad un lugar mejor, que es una tarea verdaderamente cristiana. Se le puede dar ese calificativo. Tarea verdaderamente cristiana, la de mejorar la sociedad en la que estamos.